Sección 5 de Entre Naranjos, de Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Primera parte. Capítulo 5. Las primeras lluvias del invierno caían con insistencia sobre la ciudad. El cielo gris, cargado de nubes, parecía tocar las copas de los árboles. La tierra rojiza de los campos oscurecíase bajo el continuo chaparrón. Los caminos, hondos y tortuosos, entre las tapias y setos de los huertos, convertíanse en barrancos. Paralizábase la vida laboriosa del cultivo, y los pobres naranjos, tristes y llorosos, encogíanse bajo el diluvio, como protestando de aquel cambio brusco en el país del sol. El río crecía. Las aguas rojas y gelatinosas, como de arcilla líquida, chocaban contra las pilastras de los puentes, hirviendo como montones removidos de hojas secas. Los vecinos de las casas inmediatas al Júcar seguían con mirada ansiosa el curso del río y plantaban en la orilla cañas y palos para convencerse de la subida de su nivel. —¿Munta? —preguntaban los habitantes del interior de la ciudad. —Sí que munta —contestaban los ribereños. El agua subía con lentitud, amenazando a la ciudad que audazmente había echado raíces en medio de su curso. Pero, a pesar del peligro, la gente no iba más allá de una alarmada curiosidad. Nadie sentía miedo, ni abandonaba su casa para pasar los puentes, buscando un refugio en tierra firme. ¿Para qué? Aquella inundación sería como todas. Era inevitable, de vez en cuando, la cólera del río. Hasta había que agradecerla, pues constituía una diversión inesperada, una agradable paralización de trabajo. La confianza moruna daba tranquilidad a la gente. Lo mismo había hecho el río en tiempo de sus padres, de sus abuelos y tatarabuelos, y nunca se llevó la ciudad, algunas casas la vez que más. ¿Y había de sobrevenir ahora la catástrofe? El río era el amigo de Alcira. Se guardaban el afecto de un matrimonio que, entre besos y bofetadas, llevase 6 o 7 siglos de vida común. Además, para la gente menuda, estaba allí el padre San Bernardo, tan poderoso como Dios en todo lo que tocase a Alcira, y único capaz de domar aquel monstruo que desarrollaba sus ondulantes anillos de olas rojizas. Llovía día y noche, y sin embargo, la ciudad, por su animación, parecía estar de fiesta. Los muchachos, emancipados de la escuela por el mal tiempo, iban a los puentes a arrojar ramas para apreciar la velocidad de la corriente, o descendían por las callejuelas vecinas al río para plantar señales, aguardando que la lámina de agua, ensanchándose, llegase hasta ellas. La gente de los cafés se deslizaba por las calles al abrigo de los grandes aleros, cuyas canales rotas vomitaban chorros como brazos, y después de mirar el río, bajo el débil abrigo de sus paraguas, volvían muy ufanos, parándose en todas las casas para dar su opinión sobre la crecida. Era una de discusiones, opiniones ardorosas y diversas profecías que agitaban la ciudad de un extremo a otro, con el calor y la vehemencia de la sangre meridional. Se disputaba, se enfriaban amistades, por si en media hora el río había subido 4 dedos o uno solo. Y faltaba poco para venir a las manos, por si esta riada era más importante que la anterior. Y mientras tanto el cielo, llorando incesantemente por sus innumerables ojos, el río, hinchándose de rugiente cólera, lamiendo con sus lenguas rojas la entrada de las calles bajas, asomándose a los huertos de las orillas y penetrando por entre los naranjos después de abrir agujeros en los setos y en las tapias. La única preocupación era si llovería al mismo tiempo en las montañas de Cuenca. Si bajaba agua de allá, la inundación sería cosa seria. y los curiosos hacían esfuerzos al anochecer por adivinar el color de las aguas, temiendo verlas negruzcas, señal cierta de que venían de la otra provincia. Cerca de 2 días duraba aquel diluvio. Cerró la noche y en la oscuridad sonaba lúgubre el mugido del río. Sobre su negra superficie reflejábanse como inquietos pescados de fuego las luces de las casas ribereñas y los farolillos de los curiosos que examinaban las orillas. En las calles bajas, el agua, al extenderse, se colaba por debajo de las puertas. Las mujeres y los chicos refugiábanse en los graneros, y los hombres, arremangados de piernas, chapoteaban en el líquido fangoso, poniendo en salvo los aperos de labranza o tirando de algún borriquillo que retrocedía asustado, metiéndose cada vez más en el agua. Toda aquella gente de los arrabales, al verse en la oscuridad de la noche, con la casa inundada, perdió la calma burlona de que había hecho alarde durante el día. La dominaba el pavor de lo sobrenatural y buscaba con infantil ansiedad una protección, un poder fuerte que atajase el peligro. Tal vez esta riada era la definitiva. ¿Quién sabe si serían ellos los destinados a perecer con las últimas ruinas de la ciudad? Las mujeres gritaban asustadas al ver las míseras callejuelas convertidas en acequias. —¡El padre San Bernat! ¡Que traguen al padre San Bernat! Los hombres se miraban con inquietud. Nadie podía arreglar aquello como el glorioso patrón. Ya era hora de buscarle, cual otras veces, para que hiciese el milagro. Había que ir al ayuntamiento, obligar a los señores de la ciudad, gente algo descreída, a que sacasen el santo para consuelo de los pobres. En un momento se formó un verdadero ejército. Salían de las oscuras callejuelas, chapoteando en el agua como ranas, vociferando su grito de guerra. —¡San Bernat! ¡San Bernat! Los hombres remangados de piernas y brazos o desnudos, sin otra concesión al pudor que la faja, esa prenda que jamás se despega de la piel del labriego. Las mujeres, con las faldas a la cabeza, hundiendo en el barro sus tostadas y enjutas piernas de bestias de trabajo. Todos mojados de cabeza a pies, con las ropas mustias y colgantes adheridas a la carne. Al frente del inmenso grupo, unos mocetones con hachas de viento, cuyas llamas se enroscaban crepitantes bajo la lluvia, paseando sus reflejos de incendio sobre la vociferante multitud. —¡San Bernat! ¡San Bernat! ¡Viva el padre San Bernat! Pasaban por las calles con el estrépito y la violencia de un pueblo amotinado, bajo el continuo gotear del cielo y los chorros de los aleros. Abríanse puertas y ventanas, uniéndose nuevas voces a la delirante aclamación, y en cada bocacalle un grupo de gente engrosaba la negra avalancha. Iban todos al ayuntamiento, furiosos y amenazantes, como si solicitaran algo que podían negarles, y entre la muchedumbre veíanse escopetas, viejos trabucos, antiguas pistolas de arzón, enormes como arcabuces. Parecía que iban a matar al río. El alcalde, con todos los del ayuntamiento, aguardaba a la puerta de la casa de la ciudad. Habían llegado corriendo, seguidos de alguaciles y gente de la ronda, para hacer frente al motín. —¿Qué voleu? —preguntaba el alcalde a la muchedumbre. —¿Qué habían de querer? El único remedio, la salvación, llevar al santo omnipotente a la orilla del río para que le metiera miedo con su presencia, lo que venían haciendo siglos y siglos sus ascendientes, gracias a lo cual aún existía la ciudad. Algunos vecinos, que eran mal mirados por la gente del campo, a causa de su incredulidad, sonreían. ¿No sería mejor desalojar las casas cercanas al río? Una tempestad de protestas seguía a esta proposición. ¡Fuera! Querían que saliese el santo, que hiciera el milagro, como siempre. y acudía a la memoria de la gente sencilla el recuerdo de los prodigios aprendidos en la niñez sobre las faldas de la madre. Las veces que en otros siglos había bastado asomar San Bernardo a un callejón de la orilla para que inmediatamente el río se fuera hacia abajo, desapareciendo como el agua de un cántaro que se rompe. El alcalde, fiel a la dinastía de los Brull, estaba perplejo. Le atemorizaba el populacho y quería acceder, como de costumbre. Pero era grave falta no consultar al jefe. Por fortuna, cuando la gran masa negra comenzaba a revolverse, indignada por el silencio del alcalde, y salían de ella silbidos y gritos hostiles, llegó Rafael. Doña Bernarda le había hecho salir al primer asomo de la popular manifestación. En aquellas circunstancias era cuando se lucía su marido, dando disposiciones que de nada servían. Pero al volver el río a su normalidad y desaparecer el peligro, el popular rebaño admiraba sus sacrificios, llamándole el padre de los pobres. Si el milagroso santo había de salir, que fuese Rafael quien concediera el permiso. Las elecciones de diputados estaban próximas. La inundación no podía llegar con más oportunidad. Nada de imprudencias, ni de darle un susto, pero debía hacer algo para que la gente hablase de él como hablaban de su padre en tales casos. Por esto Rafael, después de hacerse explicar por los más exaltados el deseo de la manifestación, ordenó con majestuoso ademán: «¡Concedido! ¡Que saquen a San Bernard!». Entre un estrépito de aplausos y vivas a Brull, la negra avalancha se dirigió a la iglesia. Había que hablar con el cura para sacar el santo, y el buen párroco, bondadoso, obeso y un tanto socarrón, se resistía siempre a acceder a lo que él llamaba una tradicional mojiganga. Le complacía poco salir en procesión, bajo un paraguas, con la sotana remangada, perdiendo a cada paso los zapatos en el barro. Además, cualquier día, después de sacar en procesión a San Bernardo, el río se llevaba a media ciudad. ¿Y en qué postura, como decía él, quedaba la religión por culpa de aquella turba de vociferadores? Rafael y sus acólitos del ayuntamiento se esforzaban por convencer al cura, pero éste sólo contestaba a su petición preguntando si venía agua de Cuenca. «Creo que sí», dijo el alcalde. «Ya ve usted que con esto aumenta el peligro y se hace más precisa la salida del santo». «Pues si viene agua de allá», contestó el párroco, «lo mejor es dejarla pasar y que San Bernardo se quede en su casa. Estas cosas de santos se han de tocar con mucha discreción, créanme ustedes. Y si no, acuérdense de aquella riada en la que el agua iba por encima de los puentes. Sacamos al santo y poco faltó para que el río se lo llevara agua abajo». La muchedumbre, inquieta por la tardanza, gritaba contra el cura. Era una escena extraña ver al hombre de iglesia protestando en nombre del buen sentido, pretendiendo luchar contra las preocupaciones amontonadas por varios siglos de fanatismo. «Puesto que ustedes lo quieren, sea», dijo por fin. «Saquen el santo y que Dios se apiade de nosotros». Una aclamación inmensa de la muchedumbre que llenaba la plaza de la iglesia saludó la noticia. Seguía cayendo la lluvia y sobre las apretadas filas de cabezas cubiertas con faldas, mantas y alguno que otro paraguas, pasaban las rojizas llamas de los hachones, tiñendo de escarlata las mojadas caras. Sonreía la gente bajo aquel temporal, con la confianza del éxito, gozándose por adelantado en el terror del río, apenas entrase en él la bendita imagen. ¿Qué no podría San Bernardo? Su historia portentosa, como un romance de moros y cristianos, inflamaba todas las imaginaciones. Era un santo de la tierra, el hijo segundo del rey moro de Carlet. Por su talento, su cortesía y su hermosura obtuvo tanto éxito en la corte del rey de Valencia, que llegó a ser su primer ministro, y cuando su señor tuvo que andar en tratos con el rey de Aragón, envió a Barcelona a San Bernardo, que entonces se llamaba el príncipe Amete. En su viaje, llega una noche a las puertas del monasterio de Poblet. Los cánticos de los cisternenses, difundiéndose místicos y vagorosos en la calma de la noche, al través de las ojivas, conmueven el alma del joven sarraceno, que se siente atraído a la religión de los enemigos por el encanto de la poesía. Se bautiza, toma el blanco hábito de San Bernardo de Clairvaux y vuelve algún tiempo después al reino de Valencia para predicar el cristianismo. Le respeta la tolerancia con que los monarcas sarracenos acogían todas las doctrinas religiosas y convierte a sus dos hermanas, dos hermosas moras que toman los nombres de Gracia y María, e inflamadas de santo entusiasmo, quieren acompañar al hermano en sus predicaciones. Pero el viejo rey de Carlet había muerto. En el mando del pequeño estado feudatario, especie de jefatura de cabila militar, le había sucedido su primogénito, el arrogante Almanzor, un moro brutal y orgulloso, que se afrenta de que individuos de su familia vayan por los caminos rotos y miserables, predicando una religión de mendigos, y con unos cuantos jinetes sale en persecución de sus hermanos. Los encuentra junto a Alcira, ocultos en la orilla del río, con un revés de su espada, corta el cuello a las dos hermanas, y San Bernardo es crucificado y le taladran la frente con un clavo enorme. Así pereció el santo patrón, adorado con fervor por los pequeños. El príncipe hermoso, convertido en vagabundo y pordiosero, sacrificio que halagaba a los más pobres de sus devotos. La muchedumbre recordaba esta historia repetida de generación en generación, sin más crédito que las tradiciones ni otros documentos justificantes que la fe popular, y daba vivas al padre San Bernardo, convencida de que era el primer ministro de Dios, como lo había sido del rey moro de Valencia. Se organizaba rápidamente la procesión. Por las estrechas calles de la isla corría la lluvia formando arroyos y descalzos o hundiendo sus zapatos en el agua, llegaban hombres con hachones y trabucos, mujeres guardando sus pequeñuelos bajo la hinchada tienda que formaban las sayas subidas a la cabeza. Presentábanse los músicos con las piernas desnudas, levita de uniforme y emplumado chacó, semejantes a esos jefes indígenas que adornan su desnudez con casacas y tricornios de desecho. Frente a la iglesia brillaban, como un incendio, los grupos de hachones, y al través del gran hueco de la puerta veíanse cual lejanas constelaciones los cirios de los altares. Casi todo el vecindario estaba en la plaza, a pesar de la lluvia cada vez más fuerte. Muchos miraban al negro espacio con expresión burlona. ¡Qué chasco iba a llevarse! Hacía bien en aprovechar la ocasión, soltando tanta agua. Ya cesaría de chorrear tan pronto como saliese San Bernardo. La procesión comenzaba a extender su doble cadena de llamas entre el apretado gentío. «¡Vítol el pare San Bernat!» gritaban a la vez un sinnúmero de voces roncas. «¡Vítol les chermanetes!» añadían otros corrigiendo la falta de galantería de los más entusiastas. Porque las hermanitas, las santas mártires Gracia y María, también figuraban en la procesión. San Bernardo no iba solo a ninguna parte. Era cosa sabida, hasta por los niños, que no había fuerza en el mundo capaz de arrancar al santo de su altar si antes no salían las hermanas. Juntas todas las caballerías de los huertos y tirando un año, no conseguirían moverle de su pedestal. Era este uno de sus milagros acreditados por la tradición. Le inspiraban las mujeres poca confianza, según decían los comentadores alegres, y no queriendo perder de vista a sus hermanas, para salir él de su altar, habían de ir éstas por delante. Asomaron a la puerta de la iglesia las santas hermanas, balanceándose en su peana sobre las cabezas del gentío. ¡Vito les sermanetes! Y las pobres sermanetes, goteando por todos los pliegues de sus vestiduras, avanzaban en aquella atmósfera casi líquida, obscura, tempestuosa, cortada a trechos por el crudo resplandor de los hachones. Los músicos probaban los instrumentos, preparándose a soplar la marcha real. En el hueco iluminado de la puerta se marcó algo que brillaba sobre las cabezas como un ídolo de oro. Avanzaba pesadamente, con fatigoso cabeceo, como movido por olas de una tempestad. La multitud lanzó un rugido. La música rompió a tocar. ¡Vito el pare San Bernat! Pero la música y las aclamaciones quedaron ahogadas por un estrépito horripilante, como si la isla se abriera en mil pedazos, arrastrando la ciudad al centro de la tierra. La plaza se llenó de relámpagos. Era una verdadera batalla, descargas cerradas, arcabuzazos sueltos, tiros que parecían cañonazos. Todas las armas de la ciudad saludaban la salida del santo. Los viejos trabucos, cargados casi hasta la boca, tronaban con fogonazos que quitaban la vista, chamuscando a los más cercanos. Disparábanse los pistolones de arzón entre las piernas de los fieles. Repetían sus secas detonaciones las escopetas de fabricación moderna. Y la muchedumbre, aficionada a correr la pólvora, arremolinábase gesticulante y ronca, enardecida por el excitante humo mezclado con la humedad de la lluvia, y por la presencia de aquella imagen de bronce, cuya cara redonda y bondadosa de frailecillo sano parecía adquirir palpitaciones de vida a la luz de los hachones. Ocho hombres forzudos y casi en cueros encorvábanse bajo el peso del santo. Las oleadas de gente estrellábanse contra ellos, haciendo vacilar las andas. Dos atletas despechugados, admiradores del santo, marchaban a ambos lados conteniendo el gentío. Las mujeres, sofocadas por la aglomeración, empujadas y golpeadas por el vaivén, rompían a llorar con la vista fija en el santo, agitadas por un sollozo histérico. —¡Ay, pare San Bernat! ¡Pare San Bernat! ¡Salve humos! Otras sacaban chiquillos de entre los pliegues de sus faldas y, levantándolos sobre sus cabezas, buscaban los brazos de los dos poderosos atletas. —¡Agárralo, que él bese! Y el atleta, por encima de la gente, agarraba al chiquillo con una mano que parecía una garra. Le asía del primer sitio que encontraba, elevábalo hasta el nivel del santo para que besase el bronce, y lo devolvía como una pelota a los brazos de su madre. Todo con rapidez, automáticamente, dejando un chiquillo para coger otro, con la regularidad de una máquina en función. Muchas veces el impulso era demasiado rudo. Chocaban las cabezas de los niños con sordo ruido. Aplastábanse las tiernas narices contra los pliegues del metálico hábito, pero el fervor de la muchedumbre parecía contagiar a los pequeños. Eran los futuros adoradores del fraile moro. Y rascándose los chichones con las tiernas manecitas, se tragaban las lágrimas y volvían a adherirse a las faldas de sus madres. Detrás del glorioso santo marchaban Rafael y los señores del ayuntamiento con gruesos blandones. El cura, bufando al sentir las primeras caricias de la lluvia, bajo el gran paraguas de seda roja con que le cubría el sacristán. Y la muchedumbre de hortelanos confundidos con los músicos, que más atentos a mirar dónde ponían los pies que a los instrumentos, entonaban una marcha desacorde y rara. Seguían los tiros, las aclamaciones delirantes al santo y sus hermanas, y rodeado de un nimbo rojo por el resplandor de las antorchas, saludado en cada esquina por una descarga cerrada, iba navegando la imagen sobre aquel oleaje de cabezas, azotada por la lluvia, que, a la luz de los cirios, tomaba la transparencia de hilos de cristal. Y en torno del santo, los brazos de los atletas siempre en movimiento, subiendo y bajando chiquillos que babeaban el mojado bronce del padre San Bernardo. En balcones y ventanas aglomerábanse las mujeres con la cabeza resguardada por las faldas. El paso del santo provocaba profundos suspiros, dolorosas exclamaciones de súplica. Era un coro de desesperación y de esperanza. «¡Salveumos, padre San Bernard! ¡Salveumos!» La procesión llegó al río, pasando y repasando el puente del arrabal. Reflejáronse las inquietas llamas en las olas lóbregas del río, cada vez más mugrientes y aterradoras. El agua todavía no llegaba al pretil como otras veces. «¡Milagro! Allí estaba San Bernardo que la pondría freno». Después la procesión se metió en las lenguas del río que inundaban los callejones. Era un espectáculo extraño ver toda aquella gente empujada por la fe, descendiendo por las callejuelas convertidas en barrancos. Los devotos, levantando el hachón sobre sus cabezas, entraban sin vacilar agua adelante, hasta que el espeso líquido les llegaba cerca de los hombros. Había que acompañar al santo. Un viejo temblaba de fiebre. Había cogido unas tercianas en los arrozales y, sosteniendo el hachón con sus manos trémulas, vacilaba antes de meterse en el río. «¡Entre, abuelo!», gritaban con fe las mujeres. «¡El padre San Bernard, él curará!». Había que aprovechar las ocasiones, puesto el santo a hacer milagros, se acordaría también de él. Y el viejo, temblando bajo sus ropas mojadas, se metió resueltamente en el agua, dando diente con diente. La imagen iba entrando con lentitud en los callejones inundados. Los robustos gañanes, encorvados bajo el peso de las andas, se hundían en el agua. Solo podían avanzar ayudados por un gran grupo de fieles que se cogían a la peana por todos lados. Era una confusa maraña de brazos nervudos y desnudos, saliendo del agua para sostener al santo. Un pólipo humano que parecía flotar en la roja corriente, sosteniendo la imagen sobre sus lomos. Detrás iban el cura y los mandones ahorcajadas sobre algunos entusiastas que, para mayor lustre de la fiesta, se prestaban a hacer de caballerías, llevando ante las narices el cirio encendido de los jinetes. El cura, asustado al sentir el frío del agua cerca de la espalda, daba órdenes para que el santo volviera atrás. Ya estaba al final de la callejuela, en el mismo río. Se notaban los esfuerzos desesperados, el recular forzudo de aquellos entusiastas que comenzaban a sufrir el impulso de la corriente. Creían que cuanto más entrase el santo en el río, más pronto bajarían las aguas. Por fin, el instinto de conservación les hizo retroceder y salieron de una callejuela para entrar en otra, repitiendo la misma ceremonia. De pronto, cesó de llover. Una aclamación inmensa, un grito de alegría y triunfo, sacudió a la muchedumbre. «¡Vítor, el padre San Bernard!». Y aún dudaban de su inmenso poder los vecinos de los pueblos inmediatos. Allí estaba la prueba. 2 días de lluvia incesante, y de repente no más agua. Había bastado que el santo saliera a la calle. E inflamadas por el agradecimiento, las mujeres lloraban, abalanzándose a las andas del santo, besando en ellas lo primero que encontraban, los barrotes de los portadores o los adornos de la peana. Y toda la fábrica de madera y bronce sacudíase como una barquilla entre el oleaje de cabezas vociferantes, de brazos extendidos y trémulos por el entusiasmo. Aún anduvo la procesión más de una hora por las inmediaciones del río, hasta que el cura, que chorreaba por todas las puntas de su sotana, y llevaba cansados más de 12 feligreses, convertidos voluntariamente en cabalgaduras, se negó a pasar adelante. Por voluntad de aquella gente, el paseo de San Bernardo hubiese durado hasta el amanecer. Pero lo que respondía el cura: «Lo que al santo le tocaba hacer, ya lo ha hecho. ¡A casa!». Rafael, dejando el cirial a uno de los suyos, se quedó en el puente entre un grupo de conocedores del país que lamentaban los daños de la inundación. Llegaban a cada instante, no se sabía cómo, noticias alarmantes de los daños causados por el río. Tal molino estaba aislado por las aguas, y sus habitantes, refugiados en el tejado, disparaban las escopetas pidiendo auxilio. Muchos huertos habían desaparecido bajo las aguas. Las pocas barcas que había en la ciudad iban como podían por aquel inmenso lago, salvando familias, expuestas a estrellarse contra los obstáculos, sumergidos, teniendo que librarse con desesperados golpes de remo de la veloz corriente. Y a pesar del peligro, la gente hablaba con una relativa tranquilidad. Estaban habituados a aquella catástrofe casi anual. La inundación era un mal inevitable de su vida y lo acogían con resignación. Además, hablaban de los telegramas recibidos por el alcalde con expresión de esperanza. Al amanecer, tendrían auxilio. Llegaría el gobernador de Valencia con los marineros de guerra y se llenaría de barcas la laguna. No quedaban más que unas cuantas horas de espera. Lo importante era que no subiese el nivel del agua. Y se consultaban las señales puestas en el río, promoviéndose terribles discusiones. Rafael vio que aún seguía subiendo, aunque con lentitud. Los hortelanos no querían convencerse. ¿Cómo había de crecer el río después de entrar en él el Pare San Bernat? No, señor, no subía. Eran mentiras para desacreditar al santo. Y un mocetón de ojos feroces hablaba de vaciarle el vientre de una cuchillada a cierto burlón que aseguraba que el río subiría solo por el gusto de dejar mal parado al milagroso fraile. Rafael se acercó al grupo y a la luz de una linterna reconoció al barbero Cupido, un maldito guasón de rizadas patillas y nariz aguileña que tenía gusto en burlarse de la dura y salvaje fe de la gente sencilla. Brühl conocía mucho al barbero. Era una de sus admiraciones de adolescente. El miedo a su madre fue lo único que le impidió de muchacho el frecuentar aquella barbería, refugio de la gente más alegre de la ciudad, nido de murmuraciones y francachelas, escuela de guitarreo y romanzas amorosas que ponían en conmoción a toda la calle. Además, aquel Cupido era el excéntrico de la ciudad, el bohemio despreocupado y mordaz a quien todo se toleraba, el hombre que se permitía tener cosas y hablar mal de todo el mundo sin que la gente se indignase. Era el único que podía burlarse de la tiranía de los Brühl sin que esto le impidiese la entrada en el casino del partido, donde los jóvenes admiraban sus chistes y sus trajes estrambóticos. Rafael le quería, aunque su trato con él no fuese muy íntimo. Entre la gente solemne y conservadora que le rodeaba, aparecíasele el barbero como el único hombre con quien podía hablar. Casi era un artista. Iba a Valencia en invierno para oír las óperas que elogiaban los diarios, y en un rincón de su tienda tenía montones de novelas y periódicos ilustrados, reblandecidos por la humedad y con las hojas gastadas por el continuo roce de los parroquianos. Trataba poco a Rafael, adivinando que su madre no había de ver con buenos ojos esta amistad. Pero mostraba cierto aprecio por el joven. Le tuteaba por haberle conocido niño y decía de él en todas partes: «Es el mejor de la familia, el único Brühl que tiene más talento que malicia». no ocurría suceso en Alcira que él ignorase. Todas las debilidades y ridiculeces de los personajes de la ciudad las hacía públicas en su barbería, para regocijo de los de la cáscara amarga, que se reunían allí a leer los órganos del partido. Los señores del ayuntamiento temían al barbero más que a 10 periódicos, y cuando en alguno de los discursos que los grandes hombres del Partido Conservador pronunciaban en Madrid, leían algo sobre la hidra revolucionaria o el foco de la anarquía, se imaginaban una barbería como la de Cupido, pero mucho más grande, esparciendo por toda la nación una atmósfera venenosa de burlas crueles y perversas insolencias. No ocurría en la ciudad suceso que no tuviese por indispensable testigo al barbero. Bien podía desarrollarse en lo último del arrabal o en algún huerto, era indispensable que a los pocos minutos apareciese allí Cupido para enterarse de todo, prestar socorro al que lo necesitara, intervenir entre los contendientes y relatar después con 1000 detalles todo lo ocurrido. Gozaba de libertad para seguir llevando esta vida. A los parroquianos les servían 2 mancebos, tan locos como su maestro, 2 chicuelos, a los que Cupido pagaba con lecciones de guitarra y una comida mejor o peor, según los ingresos repartidos entre los 3 fraternalmente. Y si el maestro asombraba a la ciudad saliendo a paseo en pleno invierno, con traje de hilo blanco, ellos, por no quedar a la zaga, afeitábanse la cabeza y las cejas y asomaban tras la vidriera sus testas como bolas de billar, con gran alborozo de la ciudad que acudía a ver los chinos de Cupido. Una inundación era para el barbero un gran día. Cerraba la tienda y se establecía en el puente sin cuidarse del mal tiempo, perorando ante un gran grupo, asustando a los pobres hortelanos con sus exageraciones y mentiras, dando noticias que, según él, acababa de remitirle el gobernador por telégrafo, y con arreglo a las cuales, antes de 2 horas, no quedaría en la ciudad piedra sobre piedra, y hasta el milagroso San Bernardo iría a parar al mar. Cuando Rafael le encontró en el puente después de la procesión, estaba próximo a venir a las manos con unos cuantos rústicos indignados por sus impiedades. Separándose de los grupos, hablaron los 2 de los peligros de la inundación. Cupido se mostraba, como siempre, bien enterado. Le habían dicho que el río se llevaba agua abajo a un pobre viejo sorprendido en un huerto. ¿No sería esta la única desgracia? Caballos y cerdos habían pasado muchos bajo el puente en plena tarde, flotando entre los rojos remolinos, con el vientre hinchado, como un odre, y las patas tiesas. El barbero hablaba con gravedad, con cierto aire de tristeza. Rafael le oía, mirándole ansiosamente, como si deseara que hablase de algo que no se atrevía a indicar. Por fin se decidió. —¿Y en la Casa Azul, en ese huerto de doña Pepita, donde tú vas algunas veces, no ocurrirá algo? —La casa es fuerte —contestó el barbero—, y no es esta la primera inundación que aguanta. Pero está cerca del río, y el huerto será un lago a estas horas. De seguro que el agua llega al primer piso. La pobre sobrina de doña Pepa tendrá un buen susto. Mira que venir de tan lejos, de sitios tan hermosos, para ver estas cosas. Rafael pareció reflexionar un rato, como si acabara de ocurrírsele la proposición que danzaba en su cabeza desde mucho antes. —Si fuéramos allá, ¿qué te parece, Cupido? —¿Ir allá? ¿Y cómo? Pero la proposición, por su audacia, forzosamente había de agradar a un hombre como el barbero, el cual acabó riendo como si la aventura fuese graciosísima. —Es verdad, podríamos ir. Tendrá chiste que la célebre diva nos vea llegar como unos venecianos para darla una serenata en medio de su susto. Casi estoy por ir a casa y traerme la guitarra. No, Cupido del demonio, fuera guitarras. ¿Qué cosas se te ocurren? Lo que importa es prestar auxilio a esas señoras. Ya ves, si ocurriera una desgracia... El barbero, atajado en su proyecto novelesco, fijó sus ojos maliciosos en Rafael. Tú te interesas también por la ilustre artista. ¡Ja, pillo! También te ha dado golpe por guapa. Pero ya recuerdo, tú la has visto. Me lo dijo ella. ¿Ella? ¿Ella te ha hablado de mí? Algo sin importancia. Me dijo que te había visto en la ermita una tarde. Y Cupido se calló lo demás. No dijo que Leonora, al nombrarle, había añadido que le parecía un muchacho tonto. Rafael mostrábase entusiasmado por la noticia. Había hablado de él. No olvidaba aquel encuentro de penoso recuerdo. ¿Qué hacía aún allí, inmóvil en el puente, cuando allá abajo estarían necesitando la presencia de un hombre? Oye, Cupido, ahí tengo mi barca, ya sabes, la barca que mi padre encargó a Valencia para regalármela. Costillaje de acero, madera magnífica, más segura que un navío. Tú entiendes el río. Más de una vez te he visto remar. Yo no soy manco. ¿Vamos? Andando, dijo el barbero con resolución. Buscaron una antorcha y, ayudados por varios mocetones, trajeron la barca de Rafael hasta una escalerilla de la ribera. El río mugía con sordo hervor en torno del bote, pugnando por arrebatarlo. Los robustos brazos tiraban con fuerza de la cuerda, manteniéndolo junto a la orilla. Arriba en el puente, entre los grupos de curiosos, corría la noticia de la expedición, pero agrandada y desfigurada por los curiosos. Se trataba de salvar a una pobre familia refugiada en la techumbre de su casa, mísera gente que iba a perecer de un momento a otro. Lo había sabido Rafael, y allá iba a salvarlos exponiendo su vida. Él, tan rico, tan poderoso. ¡Qué hombres, todos los de la familia de Brühl! Y aún había quien hablaba contra ellos. ¡Qué corazón! Y los pobres huertanos seguían el movimiento de la antorcha encendida en la proa del bote, que arrojaba sobre las aguas una gran mancha sangrienta. Contemplaban con adoración a Rafael, encorvado en la popa para sujetar bien el timón. De la oscuridad partían ruegos y proposiciones en voz suplicante. Eran fieles entusiastas que querían acompañar al jefe, ahogarse con él si era preciso. Cupido protestaba. No, para aquella empresa cuanto menos gente mejor. La barca había de estar ligera. Él se bastaba para los remos y don Rafael para el timón. ¡Solteu! ¡Solteu! Ordenó el hijo de doña Bernarda. Y soltando la cuerda a los mocetones, la barca, después de algunos cabeceos, partió como una flecha arrastrada por la corriente. Fin de la sección 5. Grabado por Luje Calderón.